Baby, baby. Maluma. Perdóname la hora en que te llamo. Te digo la verdad, yo no estoy sano. No. Te llamo con los tragos en la cabeza. Pa' decirte que todavía me interesas. A Dios yo me la paso suplicándole. No ver a otro cabrón así besándote. Todo es culpa mía, me lo merecía. Ahora mi karma es que mi cama está vacía. Es difícil decir adiós. Fácil con tres botellas de vino. Me toca aceptar que te he perdido. Me emborracho por tu amor. Te llamo y te necesito. Son las 6 de la mañana y sé que esto es un delito. Me emborracho por tu amor. Te llamo y te necesito. Son las 6 de la mañana y sé que esto es un delito. Tú con él tienes el mundo ahí en tus pies. ¿Qué carajo saco yo buscándote si no vas a volver? Yeah, sigo buscándote, yeah. I'm with you, baby. Baby, baby. Es una condena, tú me pusiste bien la pena. Escribiéndote la letra mientras este ritmo suena, mi nena. Fui tu pirata, mi sirena. Te saboreaba a ti como el pan de la última cena. Te hice mil llamadas, sé que no contesta porque está contigo. Pero lo que quiero es verte sonreír aunque no sea conmigo. Me emborracho por tu amor. Te llamo y te necesito. Son las 6 de la mañana y sé que esto es un delito. Me emborracho por tu amor. Te llamo y te necesito. Son las 6 de la mañana y sé que esto es un delito. Tú con él tienes el mundo ahí en tus pies. ¿Qué carajo saco yo buscándote? Yo sin ti soy como tumba sin su muerto, como un santo sin el templo. Y por ti mi futuro queda incierto. Y yo que me creía en el amor ser un experto. Te hice mil llamadas, sé que no contesta porque está contigo. Pero lo que quiero es verte sonreír aunque no sea conmigo. Me emborracho por tu amor. Te llamo y te necesito. Son las 6 de la mañana y sé que esto es un delito. Me emborracho por tu amor. Te llamo y te necesito. Son las 6 de la mañana y sé que esto es un delito. Tú con él tienes el mundo ahí en tus pies. Lo sabes. ¿Qué carajo saco yo buscándote? Si no vas a volver. Tragos y quiero decirte que aún te extraño y que vas a ser mía para siempre. This is Fame Realty World Inc.